Okay. Goza, sobrino está tocando lindo, baila, y aquí te canta el propio Yagua. Entra, baila, baila con mi Reinaldo. Sobi, repica, repica la conga. Entra, ay mamá, ay papá, ay mamá, ay papá, ay mamá. ¡Apártense! Ya yo la plaza. Y esto va para mi mamá, la que me parió. Así que los que son del corazón, ya te saqué. Mi compadre, mi hermano, que lo quiero bastante. De J.C., Álvaro Gómez, hermanito, Alirio, mi Relevo y Alvarito Gómez en Bogotá. Así es que se canta, mi ser. Oye, sobri, hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. pues.